La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En este capítulo número 28 de la serie Historia y Literatura, el profesor Memo Ángel hablará de un libro que es muy interesante para nuestra época, una época de monocultivos, profesor Memo Ángel, donde muchos gobiernos y multinacionales pretenden monocultivar una extensión inmensa de tierra y la pintan como si fuera una solución agrícola muy interesante, porque pues como somos tantos necesitamos grandes extensiones de cultivo para poder alimentar a tantas personas, y fuera de eso aducen que eso cambia para bien la vida de muchos de los campesinos que trabajan en estos monocultivos, porque digamos que mejoran su economía. Muchos de ellos aducen en publicidad radial y escrita que ellos ya están mandando a los hijos a la universidad, que pueden comprar casa en las ciudades, en fin, que económicamente les va muy bien, dicen los campesinos. Qué bueno sería que a través de la novela Las uvas de la ira de John Steinbeck, profesor Memo Ángel, usted nos contara un poco qué es eso de los monocultivos y cómo puede leer la novela Las uvas de la ira la historia moderna. A ver, sí, Las uvas de la ira es una novela que aparece por allá o a razón de los años 30 en los Estados Unidos. Es la época de las grandes quiebras, pero al mismo tiempo es la época en que el campo comienza a industrializarse. De hecho, el personaje más dramático que aparece en la novela es el tractor. Cuando llega el tractor y obviamente desaparece la mano de obra campesina, es el tractor el que va a roturar la tierra, es el que va a dar cuenta de a recoger las cosechas, y entonces los que vivían de roturar la tierra, de recoger la cosecha, se van a ver desplazados y van a ir perdiendo las tierras por las deudas que adquieren o porque se las compran por nada, porque realmente el otro, al perder su forma de vida, al perder su trabajo, se ve la obligación de irse. Quedarán unos pocos, los que saben manejar el tractor. O sea, en términos de economía, la economía funciona produciendo lo máximo por lo mínimo. Es un principio pues capitalista básico, y por eso va a aparecer la máquina como reemplazo al trabajo humano. Al fin y al cabo, la máquina vale mucho menos. Un hombre que gana un salario, que tiene que descansar, la máquina no descansa, y que asume trabajos muy duros, la máquina, que al hombre lo agotan. Entonces, obviamente, el sistema es producir para lograr máximos, va a ver afectadas a muchas personas. O sea, no todas se afectan, pero sí se afecta a una enorme cantidad de personas. Este problema ya se enfrentaba en los años 30, cuando incluso aparecen, son tantos los desplazados, que hay que crear unas ciudades artificiales con carpas, que son las famosas ciudades Hoover, y otras, pues las son campos prácticamente de refugiados, y son, o son pequeñas casitas a donde llegan los que perdieron el campo. Esto lo va a narrar muy bien John Steinbeck. Y Steinbeck se plantea un asunto, o sea, va a plantear un problema humano muy fuerte. Primero, obviamente la vida en el campo no es un paraíso. Por eso el personaje de la novela es un hombre que ha matado a otro, ha ido a la cárcel, regresa, simplemente regresa, es un convicto, pero dice, bueno, voy a recuperarme en el campo. ¿Cierto? Eso es lo que de alguna forma trae en la cabeza, lo que hice fue un error, y es el derecho que tenemos todos los seres humanos a rehacernos. O sea, si algo es, hace grande al hombre, es que es capaz de rehacerse. El asunto es que llega a un sitio que no fue el sitio de donde él salió. Es un sitio que ha cambiado. Incluso en la película que hacen de Las uvas de la ira, que la hace uno de los grandes directores norteamericanos, que se llama John Ford, el asunto, el primer capítulo de la novela no se puede filmar, porque es una descripción de cómo cambia la tierra, qué le pasa a la tierra cuando cambia. Entonces, hoy en día de pronto se podría hacer por los efectos especiales, pero es una narración completamente espectacular sobre el cambio de la tierra, la sequía, la falta de agua, la roturación de la tierra, la maquinaria, lo que está haciendo la maquinaria con la tierra, que es algo que lo estaríamos viendo. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la Revolución Verde fracasó en África porque la capa de humus en África es muy pequeñita, es una capa de humus de unos 12 centímetros de profundidad, y cuando entra el tractor, la cuchilla del tractor revuelve la piedra que hay debajo del humus con el humus, entonces desertiza. Eso no se hace de mala fe, nadie calculaba eso. Simplemente se hacían una pregunta, ¿por qué los africanos sembraban hundiendo un palito en la tierra? Hombre, si está el arado, está esto, es gente muy, muy primitiva, pero realmente no era muy primitiva. Había que sembrar hundiendo el palito en la tierra y meter la semillita ahí. Pero llega la famosa Revolución Verde y desertiza. Todo eso ya se preveía en la novela de Steinbeck. La novela de Steinbeck plantea tres cosas tremendas para el mundo de la historia. Por ejemplo, cuando llega el personaje, se va a encontrar con un hombre que era pastor, un pastor religioso, pero que se abandonó. O sea, ya Dios dejó de funcionar en esos lugares. Y ya es un alcohólico, y además es un personaje precioso. Es un personaje precioso porque se hace demasiadas preguntas. O sea, las creencias, ¿dónde permanecen? Permanecen donde el hombre vive con dignidad. Cuando se pierde la dignidad humana, las creencias comienzan a desaparecer, porque realmente la creencia es un asunto de agradecimiento, de agradecer estar vivos, pero cuando ya la vida se complica, ya eso se vuelve otra cosa y a lo último se pierde el sentido. Entonces Steinbeck toca ahí algo muy poderoso, porque si ha habido un pueblo religioso ha sido los Estados Unidos, un pueblo pero altamente religioso en toda la variedad de creencias que ellos tienen, pero realmente esa forma de ver la vida la veían porque estaban entrando en tierras que se volvían prósperas. Pero ¿qué pasa cuando la tierra deja de ser próspera? Primero, las grandes plantaciones, obviamente hay que hacer grandes plantaciones, monocultivos, porque se necesita la materia prima en grandes cantidades y la tierra es la que da la materia prima. Por eso se denomina materia prima, porque es lo que el hombre no es capaz de hacer. Pero que cuando se asume ese monocultivo, pues se necesita muy poquita gente. Anteriormente, cuando no existía el monocultivo, eran una diversidad de cultivos muy grande. O sea, el uno tiene el algodón, pero el otro siembra frutas y el otro siembra legumbres, y los huertos producen para lo doméstico, los frutales para lo doméstico, hay un espacio para los animales, hay, o sea, la tierra está ordenada a partir de la diversidad, de lo heterogéneo, pero cuando aparece lo homogéneo, se pierde lo demás. O sea, se pierde la diversidad, que es la diversidad, y que la diversidad es la que hace que la tierra se comporte con diferentes pHs. Ahora, si es un solo sembrado, la tierra se acomoda a un solo sembrado y se acomoda en ese monocultivo a un solo tipo de insecto, que además se va a volver peligroso porque está engordando en el monocultivo. O sea, no tiene otro insecto que lo devore. En la cadena de la vida, el uno se come al otro, y cuando existe la diversidad, pues obviamente los frutales producen un insecto, y ese va y se come el de las legumbres. Y entre el de ellos las mismos legumbres, se controlan. Entre ellos mismos se controlan. No hay casi que ni necesidad de insecticidas ni esas pues cosas. Pues así había funcionado la naturaleza. Ajá. ¿Cierto? Y es una de las grandes preguntas que se hacen los ecólogos en torno a ver, nosotros somos capaces de sobrevivir al homogéneo, y vemos que no, que es la diversidad la que hace posible la vida, que es eso que se llama la biosfera. Incluso en términos de pensamiento, si todos pensáramos iguales, nos destruiríamos. O sea, lo que hace que el ser humano progrese es la diversidad de pensamiento, la confrontación. Me veo en el otro de otra manera, pero cuando el otro se va volviendo igual, se vuelve una masa. Y esa masa, pues como dice Elias Canetti en Masa y Poder, busca su destrucción. Y eso lo ve uno, por ejemplo, los hinchas de fútbol, ¿cierto? Todos, matame Medellín, matame el Nacional, ¿cierto? O sea, la masa, me acuerdo de Karl Popper, el filósofo, que decía, la masa no, la voz de Dios no es la masa. ¿La voz del pueblo no es la voz de Dios? Sí, no es la... Él decía, porque en la masa pensamos de una manera y solos pensamos lo contrario. Es una cosa interesante, sí. ¿Cierto? Entonces en la novela el hombre llega a la destrucción, busca a la familia y se encuentra el problema. Se tienen que ir. Se tienen que ir. Ahí aparecen las figuras, pues, capitalistas tradicionales. Aparece el banquero, aparece el inversor, aparece el que cree ciegamente en la técnica. Y obviamente la gente, pues, se va a tener que ir. ¿A dónde? Ese es uno de los problemas, que no solamente es que aparezca el monocultivo y que desplace pues muchas personas que ya no tienen trabajo ahí, sino ¿a dónde se va a ir mi pensamiento? Es que además del desplazamiento orgánico, del desplazamiento físico, que me muevo de un lugar a otro, nosotros somos el paisaje que tenemos, el pasado que tenemos, las referencias que tenemos. O sea, funciona algo así como un chamán. El chamán es bueno mientras no lo muevan de su lugar, porque domina su lugar. En ese lugar ha habido tradiciones, en ese lugar le han transmitido tal planta produce tal cosa, en ese lugar los sistemas inmunológicos funcionan de esta manera, pero si hay un desplazamiento, todo eso se embolata, todo eso se pierde. Y se pierde algo que se vuelve dramático en el hombre, y es cuando pierde la memoria que tenía. porque se la van a cambiar. Claro. ¿Cierto? Pasa de un oficio a otro oficio. Y pasa de un paisaje a otro paisaje, pasa de un tejido social a otro tejido social. Y ya esa memoria no aplica en ese otro lugar. Es muy difícil, es tremendamente difícil, y eso pues se ha estudiado mucho, sobre todo en las posguerras, con los desplazamientos tan grandes de seres humanos, o lo que estaría pasando ahora con tanta gente de Venezuela yéndose a otro lugar, pero es algo que se llama el exilio. El exilio es donde uno pierde la posibilidad de recuperar la niñez. O sea, donde yo crecí. Me acuerdo de un libro tremendo de Miloš, el premio Nobel polaco, que se llama El Valle de Lisa, que lo escribe en el exilio. Es un libro sobre la infancia donde él reitera detalle por detalle, porque ya no le queda sino la memoria, ya no puede ir a ese lugar, ya no se ve ahí donde crecieron los abuelos, crecieron los padres. Entonces Steinbeck se va a poner en esa tarea, porque le toca, porque además va a narrar grandes desplazamientos de los Estados Unidos, que los Estados Unidos ha sido de gente que se ha movido, y desde la misma conquista del oeste los movimientos humanos fueron muy fuertes, pero ya el problema del siglo XX, y es el problema que tenemos ahora, ¿para dónde me voy a encontrar futuro? Ya no hay futuro. Ya la gente se mueve para lugares que ya están ocupados, para lugares donde opera un sistema económico, o sea, donde me queda muy difícil ser de nuevo, porque me tengo que someter a lo que hay. No es el descubridor, que cuando había tierra y parte de la colonización antioqueña fue eso. O sea, vamos a ver qué hay. Y con lo que hay nos reconstruimos. Pero ya no es vamos a ver qué hay, sino vamos a ver qué sobra. Y peguémonos de las sobras. Por eso el libro de Steinbeck es tan poderoso. Ahora hablamos un poquito de Steinbeck. Y en ese desplazamiento, pues la gente va a coger naranjas a California. Corre la voz. Hay una forma de sobrevivir. Vendimos lo que tenía. Además que en el libro hay cosas tremendas, como vender lo que tengo para comprar lo que no necesito. ¡Ja! Y entonces aparecen las ventas de carros de segunda y la gente, o sea, la falta de previsión, porque eso sucede cuando se pierde la noción de la tierra. Que yo en la tierra, mientras esté trabajando la tierra, yo soy muy previsivo, porque entonces tengo que sembrar, tengo que esperar la cosecha, tengo, o sea, voy elaborando una forma de vida donde no me desordeno, porque todo va por etapas. Todo va por etapas. Y una de las cosas que aparece en el libro es vendemos, entonces me llegó una plata que me desborda y voy y compro lo que no necesito. Lo que no necesito. Entonces hay unas escenas de los que venden carros y la gente es compre de mí a mí porque lo voy a tener. A ver, todo eso no solamente lo narra Steinbeck. Me acuerdo de Caldwell, el camino del tabaco en una miseria tremenda en el sur de los Estados Unidos, y cuando logran conseguir una plata corren a comprar un carro y no tienen cómo tanquearlo. No. O sea, ahí hay una, es que el sur de los Estados Unidos, por eso es que nos gustan tanto los escritores del sur de los Estados Unidos, porque se parece mucho a América Latina. Por eso nosotros hicimos literatura con Faulkner, con Caldwell, con Steinbeck. O sea, miremos lo que está pasando ahí, que es la condición humana desbordada, completamente desbordada. Y entonces salen a... vamos a coger naranjas, y ahí aparece un asunto de oferta y demanda. Mientras no había gente para recoger las naranjas, pues se pagaba bien la canasta de naranjas, pero en la medida en que van llegando más, ya la oferta de trabajo disminuye, y al disminuir, disminuye el valor de lo que vale recoger las naranjas. O sea, los primeros que llegaron, claro, logran, pero ya los otros no. Hay tanta mano disponible que pagamos menos, y cada vez pagamos menos, y cada vez pagamos menos. O sea, entonces se da un empobrecimiento en tres órdenes: el empobrecimiento de la tierra, que pierde su diversidad; el empobrecimiento económico de los que van a lograr esos nuevos trabajos; y el empobrecimiento mental, que es como la tierra. Es que en la medida en que la tierra cambia, en la medida en que yo no me cuestiono porque no veo lo diverso, comienzo a perder forma de pensamiento, profundidad en el pensamiento. Eso lo resolvieron los árabes y los pueblos del Medio Oriente frente a esos desiertos tan grandes. Ya es que ya que no vemos sino desiertos, miremos el cielo, que el cielo ya es diverso. Ya eso está lleno de estrellas, eso está lleno de otras cosas. Y lograron eso. Y además sabían que dentro de ese homogéneo había oasis, y cualquier cosa que encontraban la valoraban de manera muy poderosa. Yo me acuerdo la gran metáfora del Medio Oriente, que es la palmera. La palmera se llama Tamar y aparece en árabe, en hebreo. Es una palmera datilera, que da dátiles, un fruto dulce, en las peores condiciones. O sea, en terrenos tremendamente secos, la palmera aparece y da lo mejor de sí, dulce. Y la metáfora es preciosa. O sea, no importa la situación, daremos algo dulce de nosotros. Por eso aparece Tamar, que es un nombre de mujer también, es muy bonita. Me acuerdo de Mario Sats con un libro precioso que se llama La palmera transparente. Esto, esa necesidad que tenemos los seres humanos de ser buenos, sí, siempre y cuando las condiciones se den. Porque lo que ya va a plantear Steinbeck es una sociedad que donde empieza a aparecer el consumismo, empieza a aparecer los mensajes de usted necesita esto, necesita esto. Pues lo que hemos hablado de las sociedades esquizofrénicas, donde los deseos me vienen de afuera y donde veo el avance del otro y no el avance mío, que eso es muy distinto. ¿Cierto? Mientras un caravanero en el desierto mirando el cielo mejora él mismo, no le preocupa cómo están los otros, yo digo los que están mejorando, y con eso hacen un relato para contarlo por la noche, para que mejoren todos. En el mundo del consumo, el que busco yo como referente es el otro que ha conseguido lo que yo no he podido conseguir. Y que el otro no me lo sabe explicar porque lo compró. Es que ahí hay un asunto. Mientras la gente trabajaba y haciendo cosas, pues yo encontraba al maestro. Pero estamos, por ejemplo, eso nos pasa hoy en día, estamos comprando un montón de cosas que ni idea de cómo las hicieron. Entonces, bueno, comprémoslo, pero el otro, enséñame esto, cómo, yo le digo, pues más o menos cómo funciona, pero cómo lo hicieron, no tengo idea. Y que de encima nadie sabe cómo se hace, porque como cada uno pega solamente un pedacito, pero sí. no conoce el proceso claro, en general. Claro, es que empezando por eso, pues, ¿cierto? Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad está realizando el capítulo número 28 de la serie Historia y Literatura con el tema Las uvas de la ira de John Steinbeck. Entonces se da en Las uvas de la ira, que además es una frase que se toma de la Biblia, ¿qué sucede cuando pierdo la dignidad? Ahí es donde aparece una cosa en Steinbeck maravillosa, y es la abuela. A esa abuela es sobrada. O sea, es la que sostiene a la gente. Es la que determina los caminos, porque el abuelo ya está vencido, ya es un alcohólico, pero es la mujer la que sostiene a la gente en el camino, la que toma las decisiones, la que dice que ya comió sin haber comido, ¿cierto? Porque la gente reparte cualquier cosa. Entonces, con lo de Steinbeck, que es un libro que fue muy criticado en su momento, pero que después hizo reaccionar bastante al gobierno de los Estados Unidos. Incluso Steinbeck, que los escritores decían, pero ¿cómo así? Si usted era tan combativo, ¿cómo terminó trabajando con Nixon y todo? No, es que todos miraron esos libros. No, a ver, que está pasando algo que se nos va a volver un problema el día de mañana. Ahí el asunto es que el problema lo trasladaron. Entonces se lo llevaron para América Latina, se lo llevaron para Asia. Cierto que no nos pase a nosotros, pero sí vamos a necesitar esto. También viene pues la hipocresía de yo aquí vivo muy bien, pero hago vivir mal al otro. Porque es lo que viene sucediendo pues en muchos países, y ya muchos están pensando, no avanzamos tanto, pero mejor nos mejoramos nosotros, en fin. Bueno, ahí viene pues un montón de teorías que ya se meten en ideologías y de pronto se pierden, pero que desde el punto de vista económico sí cuestionan mucho, porque si la economía no sostiene la tierra se acaba. Entonces la economía se vuelve un fracaso. Es una cosa tremendamente simple. Hoy en día estamos enloquecidos, tenemos que sacar beneficios, y cuando se acaben, porque es que no van a haber más. ¿Cierto? Eso es una cosa, pues nadie ha visto que aparezca, vamos a hacer una tierra, entonces la ponemos al lado de esta, nos comemos este, nos vamos a comer la otra. No hay, ¿cierto? Entonces la economía, que era el manejo de lo escaso, saber manejar lo que era escaso, hoy en día está desbordada. Está completamente desbordada y muchos países están diciendo, bueno, no, paremos, porque no hay sino la tierra. Entonces Steinbeck, en la novela, él dice, a ver, ¿qué pasa cuando la tierra se daña, que daña a los hombres que vivían ahí? Steinbeck se preocupó por muchas cosas. Yo me acuerdo una novela de él que se llama Tortilla Flat. ¿Cómo se viven los tugurios de Monterrey? Él va a tener un territorio que se llama Salinas y la ciudad de Monterrey. ¿Cómo se vive ahí? ¿Qué sucede ahí? Y al mismo tiempo, ¿cómo el hombre trata de rescatarse en esas cosas tan horribles? Ellos mismos. O sea, así como hay horror, como hay... pues ayudémonos. Tenemos que salir de esto, porque eso es lo que hace la gran literatura. La gran literatura no se queda en una crítica. Él dice, es que de las peores condiciones es capaz de salir un hombre. Eso sí, no es el cuento de hadas, si vivieron felices. No. Ya venimos marcados, pero al menos recuperemos la dignidad. lo más pequeñito. Por eso en la novela es tan espectacular la abuela, que es la que sostiene la banderita de la dignidad, ¿cierto? Entonces eso es como esas banderas que hay en las peleas de las trincheras, una bandera llena de huecos por los balazos, pero no la han podido tumbar. Que nos quede este pedacito, ¿cierto? Entonces Steinbeck se preocupa por muchas cosas. Por eso le dieron el premio Nobel en 1962, y que además tal vez se lo dieron para protegerlo incluso, porque tenía mucha gente encima por lo que estaba narrando. Él va a tener una pequeña obra, tal vez lo mejor que se ha escrito, sobre la codicia. O sea, sobre la codicia hay dos escritores. John Steinbeck, con una pequeña novela que se llama La Perla, cómo se desborda la gente para destruirse, porque toda codicia lleva a la destrucción. Eso es indiscutible. Una cosa es el deseo controlado y llego hasta determinada parte y ahí paro. Otra cosa es no parar. Entonces lo va a aparecer en La Perla. Y lo otro, pues, que es famoso, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, de León Tolstoy. O sea, esos son los dos grandes cuentos sobre la codicia, e indicándonos, tenemos que parar, nos tenemos que detener en algún punto. Entonces Steinbeck también va, pues, así un viaje con el perro. Son viajeros, son escritores viajeros. Y hace un viaje por los Estados Unidos en un libro que se llama El Autobús. ¿Qué hay ahí? Porque Steinbeck va a empezar a visualizar. A ver, está llegando el consumismo. Ya estamos operando a través de el deseo por adquirir cosas. No por ser mejores, no, por adquirir cosas. Y ahí nos estamos desbordando. Porque en la medida en que adquiramos, nos endeudamos. O sea, es que el hombre del siglo XX es el hombre más endeudado que ha dado la historia, y el del siglo XXI es el más endeudado que ha producido la historia, porque se ha dedicado a comprar cosas que no necesita y no es capaz de responder a todo eso que debe. Es un hombre que, debido a esas migraciones, perdió el concepto de la familia extensa. Ahí hay una cosa, por ejemplo, muy bonita en Las Uvas de la Ira, y es como la abuela necesita mantener esa familia unida, unida, porque si la familia se parte, la sociedad se parte. Pero finalmente la abuela también muere. ¿Qué hacen cuando la abuela muere? Ahí es donde, por eso los finales de Steinbeck no son felices. Son esas como, bueno, profeticemos qué va a suceder cuando desaparece la familia extensa. Porque la familia extensa podía ser muy pobre, pero no era miserable. ¿Qué diferencia hay? La diferencia, el pobre es el que no acumula riqueza. Pero que no acumula riqueza. No acumula riqueza. El pobre. El miserable es que no tiene nada. El otro busca lo necesario. Tenemos comida, logramos la ropa, podemos pensar. O sea, no están sobreviviendo, están viviendo. Pero el miserable está sobreviviendo. Ya se perdió absolutamente todo. Y sobre todo que pierde la confianza porque no tiene a quien mirar a los ojos. Es que ese es un asunto de que hoy en día mucha gente está haciendo familias extensas. Ya no de hermanos, sino de gente que se toma como hermanos. Vamos a vivir juntos y vamos a ayudarnos unos a otros, ¿cierto? Ya pues una familia extensa de 40 tíos, qué sé yo, pues no tan exagerado, no. Pero sí de 8 tíos, 9 tíos, cuántos sobrinos, cuántos primos, y todo eso manejado desde un centro, ¿cierto? Es la mujer, y va a ser la mujer mayor. la que va a movilizar eso, pero en el momento en que esas sociedades, esas familias extensas se parten y se vuelven nucleares y después se vuelven incluso monoparentales, o sea, cada vez el abandono es mayor y cada vez es menos gente pudiéndose ayudar, ¿no? Que eso es el asunto, y ahí donde ya está en vez dice, no, el campanazo, ahí va el campanazo. Con esos desplazamientos se perdieron entidades familiares, muchos. Unos se fueron como para donde fuera, en la pelea por la supervivencia, se pierden valores, se pierden costumbres, ya aparece la mentira frente al otro que no me conoce. Es que la familia no le podían decir mentiras porque todo el mundo le conocía, ¿cierto? Entonces se manejaban unos niveles de verdad muy altos, pero frente al NN, ¿qué? Le miento, lo engaño, o sea, no había una autoridad moral. Por eso es que la familia es de los tiempos romanos, pues, la familia y su clientela, ¿cierto? No solamente cuántos somos, sino cuántos acogemos con nosotros. Y de esa manera creamos una pequeña sociedad donde no hay la mentira, porque todos sabemos quiénes somos, ¿cierto? Y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces con las uvas de la ira aparece pues lo que le sucedía a la tierra y lo que le sucedía al hombre que tiene que dejar esa tierra y lo que le va a suceder a la sociedad, porque es que las grandes sociedades se crean en las ciudades. Y allá está llegando el que abandona la tierra, ¿cierto? Y está llegando a sobrevivir entre gente que él no conoce y entre gente que no lo conoce a él. Por eso son de los últimos grandes, digamos, escritores que narran la vida campesina norteamericana. Él, William Faulkner, Caldwell. A ver, ¿qué es esa vida del hombre que todavía creía en la tierra, ¿cierto? Y que todavía en el medio oeste norteamericano muchas ciudades se rehicieron y se volvieron más pequeñitas, promocionando las granjas, todo esto. Incluso es que el concepto de la granja en los Estados Unidos es muy poderoso, muy poderosa. Ellos siguen, sobre todo la gente del Medio Oeste, sigue sabiendo que la tierra lo es todo. Que sin la tierra pues no tenemos nada. Hombre, que lo entienden de manera primitiva, pues sí, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada si yo entiendo la tierra a través de conservar el agua, de conservar mis sembrados, de tener los animales que necesito y por ahí derecho, pues cantamos y bailamos. Por eso en los Estados Unidos es tan famoso el baile country, ¿cierto? Campo, el baile campesino. Vamos y bailamos y somos así. Eso no está implicando algo. Estoy viviendo y estoy buscando vivir en las mejores condiciones. Pero Steinbeck se pone a ver cómo se pierde eso, cómo se va a perder. Y sobre todo en una zona tan dramática como el sur de los Estados Unidos, que cuando se abole la esclavitud, los esclavos caen ya sin empleo. O sea, la pobreza es por todos lados. Por eso los libros dramáticos de William Faulkner, pues al que le haremos algún programa, que son... ¿Qué nos pasó? Pues ¿qué nos pasó a todos? Porque el rico quedó sin nada porque perdió la guerra, el otro quedó sin dónde vivir porque ya La sociedad cambió y ahí no se puede decir, hombre, es que se liberaron para la libertad. Sí, eso está muy bien. Y que los hombres seamos libres, pero en esos tránsitos de la esclavitud a la libertad es terrible porque se perdió un lugar. Se perdió un lugar. Y todo eso va a marcar la economía norteamericana, va a marcar a los seres humanos. Sobre todo porque los seres humanos todos descendemos de algún desplazado. Es que no se conoce quién no se haya movido. Europa es de gente que se ha movido por toda América, ni se diga. Asia, ni se diga. Pero a veces se dan condiciones muy dramáticas, tremendamente dramáticas, y es cuando lo que iba a ser el futuro de todos se vuelve la tragedia colectiva. Obviamente, y como tragedia es particular. Entonces lo que va a narrar ahí Steinbeck son las tragedias producidas por la economía. O sea, estamos, como país, estamos mejorando. Como humanos, estamos perdiendo. Y ese es, pues, el gran reto, ¿no? Es que a través del monocultivo logramos satisfacer tanta demanda, sí, pero ¿quiénes se lucran de eso? ¿Cuántos? Porque la mejor economía es aquella donde la equidad es tan buena, que el país produce de todo. Ahora el problema es cuando empieza a producir una sola cosa. Y uno de los asuntos que hoy en día pues, se discuten frente al monocultivo es qué sucede cuando el precio de eso cae. ¡Uy! En ese momento se está, le dicen al gobierno, ¿y qué vamos a hacer con los sembrados de azúcar? Que fue lo que le pasó a Cuba. Cuba tenía un monocultivo del azúcar y los rusos le compraban ese azúcar por encima del precio que realmente tenía el azúcar. O sea, los estaban subsidiando. Cuando cae el sistema soviético, cuando se acaba el comunismo, de queridos, defiendan ya como puedan, vendan eso a lo que eso lo venden y eso genera una caída espectacular. Porque se depende de una sola cosa, claro. ¿Cierto? Eso pues la vuelvo a mis señoras de Belén, tan maravillosas. No metan todos los huevos en una sola canasta. No los meta. O sea, es pues, toda esa sabiduría popular aplicada a esto. Y donde aparecen las independencias alimentarias, por ejemplo. O sea, al menos tenemos que comer. Todo eso se va perdiendo y todo eso va apareciendo en esto que plantea la novela de Steinbeck, que son como los primeros, o sea, son novelas que nos hacen reflexionar, todas las técnicas son buenas, siempre y cuando no afecten las comunidades, todas son buenas. Pero que no afecte la comunidad. Son buenas en tanto no dañen el pensamiento moral. Y el pensamiento moral es que no vamos a perder las mejores costumbres. ¿Cierto? O sea, cuidado, no vamos a perder todo esto que hemos construido y que si se daña, nos destruimos todos. Que por ejemplo lo que ha hecho la codicia es una cosa espectacular. O sea, el cuento de Caín se reproduce de todas las formas. ¿Cierto? El hermano luchando contra el hermano, tratando de quitarle al hermano. O sea, son unas cosas que uno dice, bueno, ¿a dónde llegamos? ¿Cierto? ¿A dónde se llega? Y eso es el drama que plantea Steinbeck. Hay un drama económico, hay un drama de la codicia grande, que es el tema que le gusta a Steinbeck. hay unas tecnologías que no pensaron sino en el rendimiento, no pensaron en las sociedades, y hay un montón de gente sin sitio en el mundo. ¿Cierto? Sin sitio en el mundo. Ahora, a decir eso, hombre, eso fue el capitalismo. No, pues eso, antes de que existiera el capitalismo, pasaba lo mismo. Un mercenario es alguien sin sitio en el mundo. ¿Dónde hay que ir a trabajar? Yo hago el trabajo sucio, ¿cierto? Y también gente que dice, ¿dónde vamos a trabajar para hacer un trabajo limpio? Porque es que también a mí me admira, por ejemplo, toda esa gente de médicos por el mundo y tal, que es una gente maravillosa también. Lo que pasa es que ellos se autodesplazan, pero no pierden su lugar de origen. Claro. El otro, van y vuelven. Ah, sí, ellos van y vuelven. El otro no. El otro no. Y es lo que va a plantear John Steinbeck en ese mundo de los homeless, de la gente sin hogar, los marginales, los que llegan a mirar las ciudades de las orillas, por eso Tortilla Flat. Uh-huh. Sí, claro, que además en la novela es Tortilla Flat, porque lo único que comían allá y era lo prohibían los mexicanos era tortilla. Aquí no hay sino tortilla, ¿cierto? Pero ¿qué más se va a hacer ahí? Y esto también lo va a plantear John Steinbeck. ¿Qué sucede con el hombre digno? Porque él tiene un libro que se llama De ratones y de hombres. Y la película es espectacular también, pero el libro es espectacular. Un hombre retardado mental, grande, que a veces enfurece, al que lo cuida otro, al que lo cuida otro, que cree que le puede ayudar. Entonces pone el hombre perdido, ¿cierto?, que no logra entender el mundo, al lado de otro que dice, no, yo le tengo que ayudar, hombre, y es que yo le tengo que ayudar. Es una de las novelas de solidaridad más espectaculares que se han hecho, porque en esto también Steinbeck, estábamos hablando de la dignidad, pero también aparece la solidaridad. ¿Y cómo es que se llama el libro? De ratones y de hombres, ¿cierto? ¿Qué es la solidaridad? Por eso aquí la hemos definido, devolverle la solidez al otro. Devolverle la solidez al otro. Y eso se ve también, de alguna manera, en Las uvas de la ira, de cómo el personaje, que es un convicto, un tipo que no le importa nada, de repente empieza a preocuparse, y no por él, por los demás. Entonces eso es lo que hacen las grandes novelas, ¿cierto? Una gran novela me plantea un mundo de la realidad. ¿Cierto? Esos no son ficciones. Elías Canetti decía, las palabras son el límite de la realidad. ¿Hasta dónde llega la realidad? Por eso la literatura es la que más plantea la realidad. Porque sus palabras llegan hasta límites impensados. Y al llegar ahí está la realidad. Estamos hablando de los grandes escritores, pues no es que cualquiera. No, la literatura es convertir en arte la manera de pensar. Me decía Nicolaos Chalabasis, un profesor aquí en la universidad que sabe mucho griego, pues habla griego permanentemente. Y la literatura es eso, cómo convertir la realidad en un arte. Y un arte es saber hacer una cosa tan bien, pero tan supremamente bien, que el otro sale mejorado, porque lo confrontó con los argumentos que eran. Entonces ahí es John Steinbeck, y esas son Las uvas de la ira. qué le sucede a un grupo humano que se vio obligado a ir a otro lugar. Y no porque querían, sino porque tienen que ir. Entonces ahí, sí, son las novelas necesarias de leer, de analizar de manera muy fría y de cuestionar, pues de que nos cuestionen. Es que nos está pasando una cosa terrible hoy en día, que si alguien me cuestiona, se convierte como en una especie de enemigo, ¿no? Es que la inteligencia se desarrolla a través de que me cuestionen, de hacerme preguntas. Yo no conozco a nadie inteligente a punto de respuestas. La inteligencia es una pregunta. Por eso todo lo que hemos mejorado en el mundo, porque no se puede negar que hemos mejorado también en muchas cosas, ha sido a punta de preguntas. A punta de preguntas, cuando el hombre mira al cielo y se hace esa gran pregunta, eso que está allá lo veo, lo puedo usar porque lo vuelvo matemática, lo vuelvo geometría, lo vuelvo teología, pero nunca lo podré alcanzar. ¿Cómo se alcanza el cielo? Que es el, yo creo que es la gran frustración de los que están conquistando el espacio, porque no importa dónde lleguen, no importa el lugar al que lleguen, por lejos que esté de la Tierra, el cielo siempre va a estar más allá, siempre va a estar más allá, o sea, nunca llegan. Ya te viene la pregunta. Y bueno, entonces, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Cierto? Y todo eso nace de novelas como Las uvas de la ira. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 28 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con el libro Las uvas de la ira de John Steinbeck. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.